qué será que anoche tú me querías tanto? ¿Por qué será que ahora ya no me miras más? ¿Será porque te han dicho de mí cosas extrañas? ¿Será porque no quieren que sea yo tu amor? ¿Por qué será que anoche juraste amor eterno? ¿Por qué será que ahora no lo recuerdas más? Te digo y te repito, te quiero con el alma, y por favor te pido, no lo hagas nunca más. ¿Será que ahora no lo recuerdas más? Te digo y te repito, te quiero con el alma, y por favor te pido que